Somos Instituto de la Paz, de ahí abajo, al médico Rosa, y queremos grabar un audio, que qué es eso y que qué tiene dentro y eso tal rollo. ¿Sabes lo que tenéis? ¿Qué pone ahí? Tenemos servicios sociales, tenemos drogodependencia, tenemos talleres de mayores. Y me han dicho aquí que no sé si es verdad mentira que hay como del colegio a las tardes. No sé si te tienen que informar a otra persona. Yo es que me llevo a estas personas, que son las que tienen que. Vale. Patricia, termina el cigarro que no vamos para. Muchas aulas que hacen muchas actividades. Sí, sí. De cerámica, de pasar a la escuela. Vale, que tengan un buen día entonces. Venga. Gracias. Adiós. Hasta luego. Corazoncito. El centro amarillo es un activo de salud donde va la gente a entretenerse, a que le ayuden con las cosas. Yo qué sé, cosas así. Ah, sí, me gusta porque me ayudan con los deberes. Yo qué sé.